Bueno, pues nada, ¿saben ustedes que nos vamos a la luna? Que bueno, está todo el mundo con lo mismo, ¿no? Pero ha tenido que ser muy, muy bonito, ¿no? Aquellas personas que lo vivieron en el 69. Bueno, pues, ¿qué les voy a decir yo de la luna? Que no se haya dicho ya. Comentarles que a nivel informático una fotografía típica, por ejemplo, de los astronautas o de Lanzarote, de tamaño medio, suele contener, al digitalizarla, al pasarla digital, unas 465 veces más información, más datos, que los ordenadores de la nave Apolo 11. Tan solo esos ordenadores tenían una memoria de 72K, memoria ROM. Y bueno, pues en la madrugada del 21 de julio, mañana seguiremos con el tema de la Luna, pues se cumplirán esos 40 años. 40 años ya se han cumplido desde que fue lanzado el cohete. Pero todavía no habían llegado a día de hoy, porque estamos a día 20. Llegarían esta noche, hora española. Bueno, pues a bordo de ese Apolo 11, y como dijo Armstrong, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, ¿no? ¿Y qué herencia se dejó aquella gesta? Aquella experiencia. Siempre que se habla de los beneficios prácticos de la exploración espacial, se ponen como ejemplo materiales como, por ejemplo, el velcro o el famoso teflón. Ese material que llevan las sartenes antiadherentes, ¿eh? Fríes un huevo y no se pega, fríes un filete de lomo y no se pega. Bueno, pues es una leyenda urbana, ¿eh? Ninguno de esos dos materiales, el velcro es esas tiras que se ponen a veces en la ropa deportista, ¿no? Deportiva, perdón, y que no necesitan cremallera. Bueno, pues ninguna, digo, de esos dos materiales se inventó para atender a las necesidades del viaje a la Luna. Es mentira, ya estaba inventado. De hecho, el teflón, se dice que un inventor le dijo a su mujer: cariño, he inventado un material que lo pongo aquí en esta chapa y no se pega nada. Y no sé para qué vale esto, voy a tirar con él. No lo tires. Fue la que lo inventó, fue ella. Le dijo: podríamos hacer una sartén y no se pegarían los alimentos. Caramba, qué inteligente es mi mujer. Bueno, pues nada, comentarte que sí, se inventaron ese teflón con anterioridad, pero no fue para ir a la luna, al igual que el velcro. Sin embargo, la NASA hizo y sigue haciendo uso de esos materiales. La famosa primera huella del hombre en la Luna la podemos contemplar en muchísimas fotografías. Pero la verdad es que, ¿cuál es la verdadera huella? ¿Cuáles fueron los verdaderos beneficios de los programas espaciales? Bueno, pues son mucho más sutiles. Por ejemplo, los enormes avances en comunicaciones. Hay que pensar que esas naves espaciales llevaban un laboratorio de televisión y de radio. Tuvieron que llegar allí a orientar rápidamente las antenas para poder comunicarse con la Tierra. También la telemetría, la miniaturización electrónica. Hoy llevas ese reloj digital en lo que es tu muñeca gracias a ese viaje lunar. Y también técnicas criogénicas. Criogenizar, frío, ¿eh? ¿Has oído alguna vez que Walt Disney, no, una vez fallecido, lo metieron en un sitio donde está congelado? Bueno, pues es mentira. Walt Disney está enterrado en un cementerio. Lo que pasa es que sí hay algunos avances, algunas empresas que se dedican a congelar los cadáveres, los cuerpos de personas que fallecen pues con un cáncer terminal, y tienen dinero para poderse pagar ese sistema, que se supone que en el futuro podrán ser resucitados. Bueno, pues gracias al viaje a la Luna se avanzó muchísimo en la congelación, en las técnicas criogénicas, solo por citar algunos ejemplos. Cuando la NASA comenzó su plan para poner hombres en el espacio, las comunicaciones globales eran casi una utopía. Estaban limitadas al servicio que pudieran prestar los pocos cables submarinos que había. Era una época en la que la máxima inmediatez la ofrecían los teletipos. No era como hoy, que tenemos internet, emisoras de radio por todas partes, de televisión. Las noticias tardaban mucho más en llegar y hasta el día siguiente no te enterabas. La prensa que recibía esos teletipos imprimía en la medianoche, a partir de la medianoche, mientras el mundo entero dormía, y digo, imprimía esas noticias. Así que las noticias urgentes se anunciaban con repetidos timbrazos. Hubo que poner un punto y final a ese sistema de comunicación. Una red de alcance mundial que permitiese estar en contacto con astronautas, primero a 200 kilómetros de altura y después a 400.000. Se utilizaron no solo estaciones terrestres, sino también buques anclados en las zonas en las que no podían conseguirse cobertura por otros medios. Y las antenas que siguieron al desembarco en la Luna, en California, Australia y Madrid, España fue importantísima en ese viaje a la Luna, todavía siguen operativas. Estamos hablando de 1969. Y siguen funcionando hoy en día. Las comunicaciones con la Luna, incluidas las imágenes de televisión que llegaron desde allí, eran en formato analógico, el único disponible en la época. No había nada digital. Pero para otras misiones, concretamente los Mariner a Marte, ya se estaban experimentando técnicas digitales. De alguna forma, nuestras cámaras fotográficas y de vídeo trazan su origen en los programas espaciales. Las naves lunares llevaban en aquel momento a bordo un par de ordenadores de navegación. Comparados con los actuales ordenadores que tenemos en casa o en el trabajo, resultan penosamente primitivos. Apenas 4 kilobytes de memoria RAM, no megas ni gigas, y 72 kilobytes de ROM. Los ordenadores no tenían pantalla, tan solo una especie de visor, como el de una calculadora, con numeritos. Y además disponían de un teclado de 19 teclas, más o menos como un teléfono móvil. Tampoco utilizaban disquetes, no existían, y menos aún disco duro. Cada nave Apolo llevaba el programa para toda la misión escrito y pregrabado en núcleos de ferrita desde antes del despegue. Gracias a esto, la segunda misión a la Luna, lo que fue el Apolo 12, pudo soportar el impacto de dos rayos durante el despegue sin que se borrase ni un solo bit de información en la memoria de sus primitivos ordenadores. Todavía hoy resulta increíble lo que podía conseguirse con una electrónica tan elemental. Durante la fase de aterrizaje, se encargaba de integrar los datos ese ordenador, del radar altimétrico, y trataban también de controlar el impulso del motor principal, además de 16 motores más de estabilización. Si no estabilizaban los motores, el cohete podía girar en cualquier dirección y ser incontrolable. Por supuesto, había que mantener las antenas continuamente orientadas hacia la Tierra y había que calcular la trayectoria para regresar a casa y también a la nave nodriza en caso de emergencia. Todo a la vez con solo 32K. Recuérdenlo, la próxima vez que se quejen de sus ordenadores, que van lentos y tienen que ampliar, que ya se están volviendo viejecitos los ordenadores, pues piensen lo que se hizo con un ordenador, pues poco más que una calculadora. De potencia, digo. El programa espacial y algunos proyectos militares fueron la fuerza motriz en el desarrollo de la microelectrónica. El cohete lanzador medía 110 metros de altura, pero su cerebro era un anillo de apenas un metro de altura, situado en su parte superior, justo antes de la cápsula propiamente dicha. El resto pura fuerza bruta. Miles y miles de litros de combustible y motores tan potentes que nunca se han vuelto a construir otros iguales. La excelencia de la miniaturización electrónica se cita frecuentemente como una de las razones, pero no la única. Razones que hicieron que Estados Unidos ganase la carrera hacia la Luna. La mejor herencia del programa Apolo fue el desarrollo de modernas técnicas de gestión, enfrentados con el problema de coordinar el trabajo de miles de contratistas distribuidos por todo el país, respetando especificaciones y plazos muy estrictos. Ellos viajaron a la Luna en el cohete más barato que podía existir. El dinero hacía falta y no había que gastarlo. Así que es una locura. Cada vez que te subes en un avión, en un cohete, ten siempre presente. Estás volando, estás viajando en el coche más barato que, bueno, no digo que particularmente tú te hayas podido comprar, sino me refiero a este tipo de avances, de proyectos. El más barato, de la compañía más barata. A la hora de hacer los presupuestos, la NASA compró, claro, a la compañía más económica. Así que poner la vida encima de esas bombas, porque viajaban encima de una bomba, poco más, fue una auténtica odisea. Pero quizás hay una última lección del Apolo. Cuando Kennedy embarcó al país en la carrera espacial, solamente dos astronautas habían volado por el espacio. Un ruso y un americano. Este último, el americano, apenas 15 minutos. Y aprovechando un cohete táctico de tamaño mediano, ala, para arriba, a la Luna. La NASA no contaba con proyecto previo, ni infraestructura, ni naves adecuados, y apenas un puñado de especialistas que empezaban a aprender de sus propios errores. Nadie sabía cómo resolver los problemas de supervivencia fuera de la Tierra. Nadie sabía cómo dirigir una cápsula por el espacio. Y mucho menos nadie conocía cómo enviar algo hasta la Luna y traerlo de regreso. Era, en resumen, la mayor empresa industrial del siglo XX. Una auténtica locura. Una locura. Vamos, ¿quién lo hubiera sabido para subir ahí arriba, ¿no? 8 años después de que Kennedy lanzase su reto, despegaron con destino al satélite. Hoy, 40 años después, repetir una hazaña como esta resulta impensable. Queridos amigos, más información a continuación. 9, ignition sequence start. 6, Esta cuenta atrás es el resultado de 3 semanas de trabajos intensivos de ingeniería y mantenimiento en Florida. Durante 6 días, el cohete Saturno V se carga de queroseno, buena parte del cual arde durante algo más de 12 minutos bajo el influjo de la gravedad que empieza progresivamente a desaparecer. Es una experiencia única, en concreto, para el comandante Neil Armstrong, el coronel piloto Edwin Aldrin y el coronel Michael Collins. El mundo entero pone sus ojos en la Luna, pero por primera vez de otra forma, a través de la tele. Nunca antes la épica humana había sido vista en directo. El aparato se acerca a la Luna. En la cara oculta, el módulo se desprende del resto del equipo de propulsión. El águila empieza a volar sola. Se acaba el combustible y comienza una fase crítica. El comandante Armstrong tiene que esquivar una zona rocosa donde en principio iban a alunizar. El ordenador había dado problemas y las cosas no seguían el curso calculado. Al final, el módulo Eagle se posa al sur del Mar de la Tranquilidad, apenas unos segundos antes de que se acabase el combustible totalmente. Armstrong no perdió ni en un solo momento los nervios. Hombre, Armstrong era el prototipo del hombre más frío que el hielo. Cuando alguien le pedía, lo queremos llevar a tal sitio, pedía unas cantidades astronómicas de dinero con la intención de que no le molestaran. Las operaciones son seguidas en tierra por las 3 bases de la NASA en turnos de 8 horas. La de Estados Unidos, la de Australia y la de España, encargada de recoger los datos durante la fase de alunizaje. 5 horas y media después de tomar Luna, Armstrong está preparado para bajar la escalerilla. Llega la mítica frase, meticulosamente preparada en la NASA. Un pequeño paso para un hombre y un gran salto para la humanidad. Él lleva las cámaras de foto y de cine en color. A la Tierra, en directo, nos llega una señal bastante pobre. Armstrong sería el fotógrafo, parece ser por una cuestión de orgullo de Aldrin, protagonista de casi todas las instantáneas que nos han llegado. Aldrin era muy cachondo, estuvo cabreadísimo por no bajar en el primero. Entonces, Aldrin, que se enfadó mucho, le dijo, bueno, pues tú vas a bajar el primero, pero tú vas a llevar la cámara fotográfica que tenemos. Por tanto, las únicas fotografías que habrá serán mías. Comienzan las tareas. Instalar el paquete de aparatos para realizar 8 experimentos, descubrir una placa conmemorativa y un detector de partículas nucleares emitidas por el Sol. Con cierta dificultad clavan una bandera estadounidense en el suelo selenita y comienza el baño patriótico. Suena el teléfono. Al otro lado, el presidente. Es Nixon, aunque el proyecto para enviar una misión tripulada a la Luna fue cosa de Kennedy. Elegimos ir a la Luna esta década y hacer otras cosas. No porque fueran sencillas, sino porque son duras. Porque ese objetivo servirá para medir nuestras mayores energías y nuestras habilidades, porque estamos deseando aceptar ese reto. Y no queremos posponerlo, y porque intentaremos conseguirlo, al igual que otros. El 21 de julio se encienden los motores de vuelta a la Tierra. Esta es una maniobra que realmente pone nerviosos a los astronautas. El águila se eleva hasta el transbordador Columbia, al que se acopla para caer en el Océano Pacífico unas 60 horas después. Héroes discretos en tierra, sobre todo Armstrong, quien volvió sin hacer ruido a la universidad, dejando sembrada una leyenda mecida siempre por esa luna que ha inspirado versos, compases y secuencias televisivas. Pues así lo recordamos. Mañana otro trocito más de la Luna. Porque, bueno, igual es que está muy saturado el ambiente ahora del tema de la Luna, pero no volveremos a molestar hasta dentro de 10 años, cuando sean ya 50 años. Así que hay que aguantar estos 2 días, esta semanita. Y para aquellos que dicen que no llegamos a la Luna, pues hombre, tengan en cuenta ustedes que alguien tuvo que llevar unos espejos que quedaron allí. A veces envía un rayo láser y los espejos reflejan esa luz que regresa a los observatorios para medir, por ejemplo, la distancia entre la Tierra y la Luna. Así que llegar tuvimos que llegar. Otra cosa es, como dicen los conspiranoicos, que no fuese aquel día o que no fuese de aquella manera. Pero llegar, llegamos, eso seguro. Comenzábamos el otro día con una sección sobre el mundo, ideas para un mundo mejor y inventos. El otro día te comentaba la posibilidad que decía gente, ¿no? Dice, bueno, ¿y por qué no se construyen cerillas fósforos con dos cabezas a cada lado? Utilizas la cerilla para encender el calentador o un cigarro y tiras la varita de madera que hubiera servido, no sé, para más, ¿no? Bueno, pues hoy te traigo dos ideas por un mundo mejor. A ver qué te parece. La gente piensa. Una chica dice, medir la tensión arterial. Sería bueno, dice, que se inventara un tomador de presión sanguínea diferente a lo tradicional. Sería algo así como el test del embarazo o la prueba de azúcar en la sangre. Es decir, que se tomase una muestra de la persona, ya sea de saliva o una gota de sangre, algo más práctico, que no fuese extender el brazo y que te lo pongan, que le pongan a uno ahí un artefacto inflándolo hasta casi romperle el brazo. Algo que fuera económico, algo que fuera gratuito, que fuese una cuestión de salud pública, dice ella. Dice, lo digo especialmente para las personas ancianitas de escasos recursos que no puedan adquirir ese artefacto de toma presión o que tuviesen problemas de movilidad incluso en el mismo brazo. Es mi humilde opinión. Qué interesante, ¿eh? Pues venga, ala, a pensar. Vamos a hacer un aparato así que a través de la saliva o de alguna otra forma tome la presión arterial. Otra persona dice, excursiones al campo. Dice, creo que sería una buena idea que los colegios organizaran excursiones para que cada niño plantase un árbol en alguna zona recomendada por las autoridades y los ecologistas. Así se podrían expandir los bosques y reforestar los que fueron destruidos, quemados, mientras los niños aprenden a respetar el medio ambiente. Y continúa, dice, creo que al igual que existe un día del trabajador donde no muchos individuos, muchas personas que trabajan, que laboran, tienen el día como no útil, ¿por qué no un día dedicado a plantar árboles? Y no solo los colegios, sino también las familias y todo aquel que quisiera participar. Podrían otorgar el día libre para que todo el país organizara excursiones de reforestación guiadas por forestales. Estos forestales podrían ser ingenieros de montes, licenciados en ciencias medioambientales, el agente responsable de ese paraje que se pretende reforestar, etcétera, etcétera, etcétera. En un día se plantarían miles de árboles y se daría trabajo a personas con estudios que lo merecen, al menos de forma momentánea. Ideas por un mundo mejor. Cargando sección informática. En la sección informática, y tan solo con dos minutos, rápidamente te digo que Google e IBM no entienden de crisis. Mientras algunos gigantes de las nuevas tecnologías están viendo cómo sus ingresos van cayendo en picado, otros las están pasando canutas para seguir adelante. Bueno, pues Google sigue nadando en dinero, cada vez más dinero, y en unos tiempos en los que unos y otros tratan de aguantar el temporal como pueden, el buscador emitió recientemente un comunicado en el que anunció que en el segundo trimestre del año ha ganado mucho más dinero que en el mismo periodo del año anterior, 2008, una circunstancia que para la gran mayoría de empresas suena pura ciencia ficción. Sus beneficios netos han crecido un 18% respecto al año anterior, algo que muy pocos esperan, dado el frenazo global que está experimentando el sector publicitario. No así Eric Schmidt, CEO del buscador, que en una charla con inversores explicó que los anunciantes de sectores como las ventas al por menor y los viajes están volviendo poco a poco a la red. Trasladando este porcentaje a números concretos, Google obtuvo en el periodo comprendido entre abril y junio unos ingresos de 5.520 millones de dólares, quien los diera, ¿eh? Y un beneficio neto de 1.480 millones de dólares en el año 2008. Había conseguido por ambos conceptos 5.300 y 1.250 de dólares respectivamente. No es, eso sí, la única multinacional del sector que atraviesa un periodo dulce. IBM también hizo públicos recientemente los resultados que ha obtenido en el segundo trimestre y, como viene siendo norma habitual en la casa, volvió a arrojar un balance positivo. Los hay que nunca pierden.